La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto a Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles, hoy 20 de octubre. Al programa de hoy lo hemos titulado Del terrorismo de Estado al Estado terrorista. Es una diferenciación que he hecho en distintos lugares, en el sentido de, por supuesto, la dictadura cívico-militar, de eso vamos a hablar también esta noche, instaló el terrorismo de Estado. Sin embargo, yo creo, y hay evidencias en ese sentido, que el Estado de Derecho tiene un rostro benefactor y también tiene un rostro terrorista. Y de eso también vamos a hablar esta noche. Estamos todos conmocionados por la aparición del cadáver de Luciano Arruga por una serie de circunstancias. Es algo que hemos seguido muy de cerca, hemos entrevistado a Vanessa Orieta varias veces. Y entonces hemos tratado de relacionar una mega causa por el operativo Cóndor y pensar si va a haber también una mega causa por lo que yo llamo el operativo Luciano Arruga. Bueno, de esto vamos a tratar de pensar en este programa, que como siempre está orientado a lo que llamamos la lógica cromañón, que tiene que ver con la nula capacidad de prevenir y, por lo tanto, todos los accidentes que la cultura pretende denominar accidentes y que en realidad son masacres. De eso también vamos a hablar esta noche, porque ya estamos de cara al 10º aniversario de la masacre de Cromañón y por lo tanto vamos a pensar en todos estos meses cómo se organiza el terror dentro de lo que podremos llamar el marco democrático. Pero ya empezamos con nuestra primera entrevista. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. En el año 1985 tuve la ocasión de ir por primera vez a Cuba por la Conferencia de la Deuda Externa de los Países de Latinoamérica y el Caribe, y ahí conocí bastante de cerca a varios militares que pertenecían al CEMIDA, al Centro de los Militares para la Democracia. Y en los tiempos que hoy parece muy lejano del programa Mate Amargo que conducía Omar López, bueno, conocí, me reencontré con varios de ellos y además conocí a Elsa Brusone, que es profesora de Historia, especialista en Geopolítica, Estrategia y Defensa Nacional, secretaria del Centro Militares para la Democracia Argentina, CEMIDA, y asesora ad honorem del Congreso Nacional sobre Recursos Naturales Estratégicos. ¿Cómo estás, Elsa? Muy bien, Alfredo. Un gusto oírte. Bueno, a mí también. Realmente tengo por vos mucho cariño, mucho respeto. Yo también por vos. Es mutuo. Bueno, qué bueno en estos tiempos. Así es, porque la verdad que, como decimos, con mi esposo ya es poca la gente por la que nos queda un respeto, admiración y el cariño, ¿viste? Bueno, bueno, yo realmente he hablado tanto del Semida en clases, en charlas, porque realmente es para mí gente muy muy entrañable, muy muchas querida. Gracias. Y además con una postura así muy, muy clara. Vamos a hablar un poco de esto. Yo leí un trabajo tuyo muy interesante sobre la mega causa por el operativo Cóndor. Sí. Me interesaría un poco que nos hicieras una reseña de qué se trata esto. Bueno, esta es una mega causa que se ha iniciado acá en Argentina y que esperemos sea el puntapié inicial para que pueda desarrollarse también como corresponde en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Chile y alcanzando con algunos tentáculos a Bolivia, que fue este famoso operativo Cóndor, diseñado por los chilenos, presentado a los paraguayos y al cual se sumaron todo el restante de los países, que consistió en capturar a las personas a las que ellos calificaban como subversivos, ya fueran dirigentes políticos, dirigentes sindicales, luchadores sociales, intelectuales, a los que ellos consideraban peligrosos, que ponían en jaque este modo de vida occidental y cristiano que teníamos, y bueno, hacer el intercambio de prisioneros, como decimos, pero bueno, las torturas, los intercambios en los distintos centros clandestinos de detención, y después las desapariciones, la muerte, ¿no? Justamente el nombre de Operativo Cóndor es porque al chileno dijo que era bueno llamarlo Operativo Cóndor porque iban a volar como los cóndores en el aire, es decir, que ya estaba de antemano determinando de alguna manera lo que nosotros conocemos como los vuelos de la muerte, ¿no? Desde donde se trasladaban, entre comillas, a los presos políticos, a los prisioneros, y bueno, y después o eran arrojados en los abismos de la montaña, o eran arrojados al río, o eran arrojados a los mares. Y sobre esto, afortunadamente es posible, a partir del descubrimiento del doctor Martín Almada, Premio Alternativo de la Paz, el paraguayo, en 1992 y 93, de los llamados archivos de terror, en una comisaría de Lambaré, ahí en un barrio de Asunción, donde estaba todo el detalle de estas operaciones y quedaba al desnudo en aproximadamente cinco toneladas de documentos, cómo esto había sucedido. Sospechas que él tenía desde mucho antes. Martín es muy amigo nuestro desde hace muchísimos años, ya que siendo él un luchador social, había sido secuestrado y había sido interrogado por un militar chileno, por un militar argentino, por un militar brasileño, por un militar uruguayo, incluido los mismos paraguayos. O sea, había una sospecha de que algo funcionaba, y después las sospechas que nosotros teníamos aquí a partir del secuestro y el asesinato del senador Gutiérrez Ruiz, uruguayo, muy amigo de mi esposo, él y la familia, y que desaparece aquí, y que cuando mi esposo va a averiguar a ver si puede hacer algo, le comunica a... Él era profesor en la Escuela de Defensa Nacional, le dice al director de la escuela, el general Goiret, que está muerto, le dice, mire, pasó esto, y Goiret viene al otro día y le dice, llegué tarde, ya lo mataron. Es decir, eran las sospechas que uno tenía de toda esta articulación, hasta que aparecen los documentos, y esto permite entonces iniciar un largo camino en la justicia, que culmina aquí en la Argentina con la apertura, digamos, de este juicio, de los cuales, de los 33 acusados, 12 ya se murieron, así que quedan en 21, donde van a prestar testimonio más de 500 testigos, y donde aparecen los nombres, bueno, de las víctimas, ¿no?, por los cuales se los está juzgando a ellos, y va apareciendo con muchísima claridad los nexos, las complicidades, las conexiones que habían, y todo esto, afortunadamente, que está en marcha. Pero sucede otro hecho más, y es que el año pasado Martín Almada, de acuerdo a la ley de habeas data que hay en Paraguay, logra la apertura de, digamos, de todos los archivos que son de la Armada del Paraguay. Y ahí nos encontramos con otra vez dos o tres toneladas de documentos que ratifican y son complementarios de lo que ya se sabía, y un dato muy importante en uno de ellos, donde se menciona que un integrante de la Fuerza Armada de Paraguay va a hacer un curso de especialización en Taiwán. Estos cursos de especialización son todos aquellos que en la Escuela de las Américas, cuando estaba en Panamá, que eran, digamos, instruido el método de tortura, de interrogatorio de prisioneros, todas las cosas, las aberraciones más terribles que uno se pudiera imaginar, aquellos que eran los más crueles, que eran los más sádicos, que eran los más enfermos, lo mandaban a especializarse a Taiwán, o sea, en nuevas torturas, en torturas milenarias que nosotros ni conocemos, pero que se aplicaban. Entonces, digamos que era el doctorado, se hacía en Taiwán. De esto nosotros lo teníamos por oída, pero no sabíamos, o sea, no encontrábamos la fuente escrita, nunca en ningún juicio, ni en ninguna charla que hemos dado, nunca nos cuestionaron o nos dijeron están equivocados, ni siquiera en Estados Unidos. Y justo aparece en un documento ahora la confirmación de que era Escuela de Panamá, doctorado en Taiwán, y después regresaban para estar en los centros clandestinos de detención en Paraguay, en Brasil, en Uruguay, en Chile y en Argentina, ¿no? Venían entrenados. O sea que esto es muy importante lo que decís, estamos hablando con Elsa Brusone, porque realmente muchas veces yo hago la diferencia, uno a veces piensa si vale la pena, ¿no? Pero entre violencia y crueldad, ¿no? Y yo planteo que la crueldad es la planificación sistemática del sufrimiento, ¿no? No, esto fue una planificación sistemática del sufrimiento, porque el hecho de adoctrinarse en técnicas de tortura, de vejación, de humillación, torturas físicas y psicológicas a un prisionero en las Escuelas de las Américas y después llevar a los más desequilibrados, a los más sádicos, a los más perversos, a perfeccionar estas técnicas en Taiwán, es de una crueldad y de una atrocidad que uno no puede imaginar, o sea, que para un ser normal no lo puede imaginar. No, por eso, muchas veces se escucha que digamos, como el problema de la violencia. Yo siempre digo que la violencia, bueno, depende hacia dónde se dirija, ¿no? Pero que en realidad el problema es la crueldad. Exactamente. Y bueno, entonces acá comenzó, y no bien comenzó, digamos, ya a empezar a caminarse la causa, los fiscales y el Tribunal Oral Federal número 5 pidieron la colaboración de mi esposo, el coronel José Luis García, como perito en esta causa, que te cuento que este es el juicio número 28 por violaciones a los derechos humanos, y como perito experto lleva, ¿no?, partiendo desde el juicio a las seis juntas militares en 1985, pasando por las mega juicios de Campo de Mayo y de la ESMA, otra serie de juicios, prácticamente está colaborando con todos los juicios que se desarrollan en todo el país, más los juicios contra la dictadura haitiana de Cedras en Haití, más los juicios por el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas en El Salvador, más el juicio contra Fujimori en Perú, contra las dictaduras salvadoreña en Estados Unidos, contra el general Efraín Río Montt de Guatemala, que lamentablemente el juicio fue suspendido al final y la Suprema Corte de Justicia de Guatemala anuló el veredicto de los jueces, y estamos en espera a ver si se reabre la causa, pero bueno, en esto andamos. Bueno, Elsa Brusone, ahora un poco por fuera de la, o no sé si tan por fuera, ¿no? Sí. Del tema de la mega causa del operativo Cóndor. ¿Vos pensás, o los queridos compañeros del CEMIDA han reflexionado un poco, si lo que hoy vemos como el tema del fracking, de toda la contaminación ambiental, del tema de la extracción así con altísimo costo humano de minerales, sí, la contaminación del agua, todo lo que sabes también. ¿No sería la continuación del operativo Cóndor por otros medios? Y sí, si vamos hilando fino y nos vamos muy en intelectuales, y sí, ahora los medios de dominación van de otra manera, debido a que al final se dieron cuenta el imperio de que con dictaduras cívico-militares o dictaduras militares era imposible al final lograr el objetivo. Entonces se inventan otras maneras, ¿no? Entonces hay otras formas de dominación, desde los tratados bilaterales o digamos, o regionales de libre comercio, de inversión, los canjes de deuda por naturaleza, todo esto que está apareciendo, los pretextos de lucha contra el narcotráfico que permiten sembrar de bases militares todas las regiones, el avance de todas estas corporaciones transnacionales, cuya cara visible de alguna manera son los fondos buitres también, porque ojo que estos fondos buitres están conformados por directivos de estas corporaciones transnacionales. Entonces, cuando uno se encuentra con todo esto y donde nos quieren vender la maravilla del fracking, donde nos venden la maravilla de los monocultivos, lo maravilloso que es dejar que se lleven todos los minerales, donde nos venden que el cianuro es inofensivo, que cuando denunciamos los agrotóxicos estamos locos porque los agrotóxicos no enferman, es decir, nos tratan de vender este espejito de colores porque, bueno, es el dominio por otros medios, donde nosotros no vemos la tortura, donde nosotros no vemos los centros clandestinos de detención, donde nosotros no vemos así las desapariciones, pero donde nosotros sí vemos la muerte, vemos la devastación, vemos las enfermedades, vemos los daños que se producen en la población, en el ambiente, en el agua, es decir, en el aire. Basta por andar recorriendo todo el país, leer los informes de los médicos rurales, que son terribles, hablar con los habitantes del lugar. Yo que camino al país, me han contado cada historia hace años. Tengo tantas historias para contar, tengo tantas cosas para decir, tantas cosas para escribir, donde afortunadamente he podido unir la teoría a la práctica. Y bueno, sí, es como vos decís, podemos decir que es un plan en Cóndor, porque al final el objetivo es el mismo. Exactamente. Es decir, en el plan Cóndor original, que vuelen como el Cóndor, acá también en este plan Cóndor, que es económico, que viene por el saqueo, por el libre acceso y el control de todos nuestros recursos naturales, y a lo cual no le importa en absoluto en la vida humana, y bueno, que vuele como el cóndor cada habitante, cada niño, cada mujer, cada hombre, cada sexo diverso, ¿no? En este país, sea por los aires, sea por la tierra o como sea, si total, en la vida no vale absolutamente nada y lo único que importa es la ganancia de todas estas corporaciones y en última instancia, lo que importa es el control y el libre acceso a nuestro recurso por parte del imperio, ¿no? Bueno, Elsa Bruzzone, realmente te agradecemos muchísimo tu tiempo, sos una muy, muy querida compañera. Yo te pido que transmitas a los compañeros y amigos del CEMIDA mi cariño, mi respeto. ¿Cómo no? Tengo por ellos recuerdos muy entrañables. Y bueno, todo eso que tenés para decir, espero que lo puedas charlar con nosotros. Seguramente. Si te parece, te llamaremos pronto para seguir charlando. Cómo no, va a ser un gusto. Un fuerte abrazo, Elsa Bruzzone. Gracias igualmente. Hasta luego. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Hola amigos, Yo soy la licenciada Lopresti Ana, quería hablar con ustedes de la columna de Ático y recordar, hacerles recordar que el 13 de octubre se celebra el Día del Psicólogo. Quiero aprovechar desde esta columna mandarle un afectuoso saludo a mis colegas. Y quería contarles un poco la historia de esta profesión en la Argentina, que en sus comienzos, cuando pertenecía a la Facultad de Filosofía y Letras, muchas familias se oponían a que las chicas estudien psicología porque decía que era un reducto de locas y prostitutas. Y luego la carrera pasó a ser de la carrera de Filosofía y Letras, en el año 1985 pasó a ser licenciatura con el ingreso del CBC. Con diferentes marcos teóricos, los psicólogos y las psicólogas, lacanianos, freudianos, gestálticos, cognitivos, por decir algunos y dejar otros, son muchos los profesionales que trabajan en el campo de la clínica, en los hospitales neuropsiquiátricos y servicios de psicopatología, de hospitales generales, en los consultorios privados, y muchos en los servicios generales, estando varios años ad honorem, contribuyendo y estudiando para contener la angustia a las personas, ayudando a pensar y reflexionar a pacientes con diferentes diagnósticos de neurosis, psicosis, enfermedades psicosomáticas, contribuyendo al bienestar de la familia en las terapias de pareja y terapia familiar. También en el transcurso del devenir, los psicólogos ampliaron su espectro y constituyen un asesoramiento en el área forense, un asesoramiento para los jueces, colaborando en los juicios. A través de las pericias psicológicas, son un instrumento que utiliza el juez en los litigios, dentro de la justicia civil y penal, para asesorarse su veredicto en las sentencias, y toma lo que dice el psicólogo a través de los psicodiagnósticos, en los casos de violencia, accidente de trabajo, accidente de tránsito, y toma los psicodiagnósticos y lo que dice el psicólogo para ser tomado como un asesoramiento para evaluar incapacidades psíquicas y sus consecuencias, por ejemplo en el área penal, la impulsividad y agresividad en los presos. También contribuye en el área de educación, formando parte de los gabinetes psicopedagógicos, trabajando para atender y asistir a los niños con dificultades en el aprendizaje, los conflictos en el aula y la enseñanza. En el área de orientación vocacional, ayudando a pensar a los adolescentes que tienen que elegir una carrera, que pueden transitar ese camino y decidirse por un estudio que implica muchas veces un futuro en elección de vida y proyecto personal. En el área de la psicoprofilaxis quirúrgica, que acompaña y asiste a las personas que tienen que someterse a operaciones para poder enfrentar los miedos y fantasmas y traumas que pueden tener en ese momento de sortear esa difícil situación y sobreponerse a sus dificultades y a sus riesgos de vida. En el área laboral, en recursos humanos, resolviendo a través de entrevistas y analizando a través de las características de personalidad y sus aptitudes, si pueden desenvolverse adecuadamente en determinados perfiles que solicitan las empresas. En fin, esto va cambiando, va mutando, y los sujetos cambian, las problemáticas cambian. Antes Freud estudiaba las histéricas, que se desmayaban y convulsionaban. Esto hoy casi no existe. Pero se multiplican los síntomas, que anorexia, bulimia, y todos estos están atravesados por profundos mandatos culturales y sociales. Bueno, quiero aprovechar y saludar a mis colegas que se ocupan de esta profesión, que es una profesión que nos permite seguir pensando y cuestionando las subjetividades, cómo están cambiando a través del tiempo, también que esto parte es dinámica de la vida y de los siglos. Bueno, un saludo muy grande de Ático a todos los psicólogos y sigan escuchando el programa Sueños Posibles. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. La charla con Elsa Brusone realmente es apasionante. A mí la gente del CEMIDA, militares, militares para la democracia, realmente me ha parecido siempre muy importante. No sé, tendré yo alguna característica tipo borderline que me permite no prejuiciarme y realmente escuchar a las personas por sus valores. Yo al coronel Perlinger, por ejemplo, que fue el que sacó al presidente constitucional Humberto Illia con un revólver en la sien, hablamos mucho y creo que no es casual que en Cuba, todos los que estuvimos en esa increíble conferencia de la deuda externa en 1985, encontrábamos ya como una afinidad natural, por algo estábamos en Cuba, ¿no? La posibilidad de sinceramiento era quizás mucho mayor que si nos hubiéramos encontrado en la Argentina. Y la autocrítica, inclusive el autorreproche que hizo Perlinger, fue tan importante, ¿no? Que cuando pienso varios civiles que son fascistas, sabiéndolo o no, realmente es casi conmovedora, ¿no? El coronel Ballester, el coronel García, Elsa Brusone, logramos hacer una relación muy linda, realmente. Yo recuerdo reuniones muy, muy entrañables y lamento mucho haber perdido la habitualidad o la cotidianeidad de poder entrevistarlos, de poder hablar con ellos. Era la época, justamente yo lo recordaba, de Mate Amargo, cuando éramos columnistas con el coronel Ballester, el mismo día, los lunes, y bueno, son esas cosas que a mí me marcan, porque es muy fácil entenderse con aquellos que venimos del mismo palo, pero entenderse con aquellos que de pronto están en situaciones distintas ya no es tan sencillo. Vamos a pasar entonces a esta idea de este programa, que es pensar del terrorismo de Estado al Estado terrorista, que es una idea yo he desarrollado en algunos trabajos, pensando al Estado de Derecho como, y esto en el mejor de los casos, como con dos facetas: un Estado benefactor, después discutimos benefactor para quién, pero benefactor, y un Estado terrorista. Un Estado terrorista, y también discutamos con quién. Y creo que las dos figuras emblemáticas, por lo menos en este momento, lamentablemente hay muchas, pero dos figuras emblemáticas son Luciano Arruga y Mariano Ferreira. Y para eso vamos a hablar con una columnista de este programa, que es María del Carmen Verdú. ¿Cómo estás, María del Carmen? Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estuvimos hablando con esa Brusone sobre la mega causa del operativo Cóndor, pero creo que realmente a esta altura ya deberíamos abrir otras mega causas, ¿no? Creo que, por ejemplo, Mariano Ferreira, el asesinato de Mariano Ferreira, ahora el asesinato de Luciano Arruga, cuyo cuerpo se encuentra para mí en situaciones muy sorpresivas, creo que ameritarían ya estar pensando estos años de democracia como algo que tiene mucho que ver con un Estado terrorista. No sé qué pensás de esto. Sí, en realidad, a mí, yo celebro profundamente el eje que elegiste para hoy, precisamente 20 de octubre, aniversario del asesinato de Mariano, y apenas días de esta noticia del viernes pasado que nos sacudió con la aparición, muerto desgraciadamente, de Luciano Arruga. Porque efectivamente Mariano Ferreira y Luciano Arruga simbolizan cada uno una vertiente distinta de la forma en que se expresa, en que se manifiesta la política represiva del Estado burgués, en un caso con la represión, la coerción directa, el ataque además con el componente metodológico de la tercerización de la represión a través de una patota de la burocracia sindical sobre los trabajadores organizados y quienes los acompañan en su lucha, como era el caso de Mariano, y en el otro caso, el de Luciano Arruda, cómo se expresa en cambio esa represión que parece como más difusa, de baja intensidad, que se caracteriza por la naturalización hacia el interior de la clase que la padece y la invisibilización hacia afuera, hacia la clase que disfruta de sus resultados, que es la represión de control social en los barrios a través del gatillo fácil, de las torturas en comisarías, las detenciones arbitrarias y las desapariciones como en el caso de Luciano. Son dos caras de una misma moneda, como lo explicaba Rodolfo Walsh en aquel artículo que siempre me gusta citar, El enigma de la matanza, la secta del gatillo alegre, donde él empieza hablando de un caso de gatillo fácil en una barriada popular de La Matanza, y de allí va desarmando la madeja de todas las distintas modalidades que asume la represión del Estado, y que es lo que nos lleva a nosotros desde Correte a esta conclusión que tanto defendemos y que día a día se consolida cuando la confrontamos con los hechos y con la realidad, que es que cualquier Estado que gobierne cualquier gobierno que administre un Estado dividido en clases va a necesitar reprimir, porque la represión es precisamente la forma de garantizar la opresión. Y esa represión, si además no parece represión, funciona mucho mejor, porque ni siquiera es percibida como tal, y por eso durante tantísimos años, al inicio de la gestión kirchnerista, cuando era muy frecuente y crecía incluso a niveles incomparables con gestiones anteriores, la represión de control social en los barrios, al no haber en ese primer periodo demasiados episodios hasta mediados de 2004 de represión a trabajadores organizados, eso fue parte del armamento que tuvo el gobierno kirchnerista para instalarse, junto con su discurso sobre los derechos humanos del pasado, como el gobierno de los derechos humanos. Con este enfoque que le estamos dando, ¿qué hilo de continuidad vos verías entre Luciano Arruga, Mariano Ferreira, esta represión en el conurbano que es realmente demencial? En función de esto que yo estaba pensando, ¿no?, de si el operativo Cóndor nos está continuando por otros medios, ¿no? Mira, nosotros venimos diciendo desde hace muchos años que a la doctrina de seguridad nacional como eje organizador, como paradigma de la forma en que funcionaba la represión estatal durante la dictadura, se la reemplazó con la doctrina de la seguridad ciudadana, que es el nuevo paradigma, donde el enemigo interno ya no es un enemigo real, representado por una clase obrera organizada, fuertemente clasista, incluso en una situación de tensión y de auge de la lucha de clases, con situaciones reales de confrontación, incluso con organizaciones revolucionarias armadas, y que por eso recurre a otro sujeto a reprimir, que ya no es un enemigo interno real, sino potencial, que es ese joven pobre, ese joven que no tiene posibilidad de la construcción de un proyecto de vida, porque ha sido privado de todo futuro antes de salir de la cuna, y que es construido como ese nuevo enemigo interno a través de la figura del pibe chorro. Y por eso nosotros recurrimos a veces a la expresión de la represión preventiva por oposición y complemento a la vez, dialécticamente, de esa represión selectiva que se descarga directamente sobre el sujeto social ya organizado, el trabajador ya organizado, porque lo que en definitiva tiende esa represión de control social que se ve tan visiblemente en las barriadas populares es a través del amedrentamiento y del disciplinamiento a evitar que esos sectores sociales peguen el salto de conciencia que inexorablemente lleva a la organización y a pelear por una sociedad diferente. María del Carmen Verdú, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con algo de la historia, ¿no? Que vos sos protagonista. Yo siempre he dicho que la expresión gatillo fácil fue acuñada inicialmente por Toto Zimmermann en ocasión de la masacre de Budge. ¿Esto es así? No es rigurosamente así, porque en realidad el happy trigger o gatillo alegre se venía hablando incluso desde antes de Rodolfo Walsh, mucho antes que yo naciera. Es una expresión bastante utilizada, incluso existe la versión en francés, donde que es la que deriva en gatillo fácil, gâchette facile. Son expresiones muy habituales para referirse justamente a estos fusilamientos policiales enmascarados como si fuesen enfrentamientos, como si fuesen situaciones de un mano a mano entre un delincuente armado y un policía. La masividad de la expresión en la Argentina efectivamente se logró a través de la visibilización de la masacre de Budge por la organización de los vecinos y amigos de los tres pibes fusilados aquel 8 de mayo de 1987 en la barriada de Ingeniero Budge. Y bueno, dado que el Toto era en ese momento la cara visible de la organización antirrepresiva en la zona, se la atribuimos a veces algo mecánicamente. María del Carmen Verdún, Irene Antinori te saluda, buenas noches. ¿Cómo estás, Irene? Bien, mira, yo estuve escuchando estos días sobre cómo apareció Luciano Arruga, y a mí realmente, qué sé yo, hago estas preguntas, que por ahí vos tenés más información para explicarnos cómo puede ser que él haya aparecido sin zapatillas, con otra ropa, que lo haya atropellado un auto porque estaba corriendo. ¿Cómo se explica? ¿Tienen alguna hipótesis ustedes? Te lo explico con dos ejemplos históricos que en realidad no explican, pero nos permiten reflexionar. En 1994, una familia de La Plata empezó a denunciar públicamente y a hacer marchas y movilizaciones y a vincularse con las incipientes organizaciones antirrepresivas, denunciando que su hijo había desaparecido en Salta cuando estaba viajando de un pueblo hacia otro en un micro, y lo bajaron de un micro y se lo llevó la policía con una excusa habitual, una averiguación de antecedentes, y nunca más se supo de él. El pibe se llamaba Diego Rodríguez Lagens, un estudiante universitario, un chico de anteojos, y unos días después apareció su cadáver también en apariencia atropellado por un camión en una ruta de un parque salteño. 17 años después se pudo establecer en un juicio oral la responsabilidad de los policías. Lo secuestraron, lo bajaron de ese micro, le vieron pinta de pibe que podía tener una familia extorsionable, llevaron a la comisaría, le empezaron a pegar en medio de la sesión de tormentos, se rompieron los cristales de los anteojos que usaba Diego, y sufrió heridas muy graves en la cara, entre ellos la explosión el estallido de un globo ocular. Eso ya no lo podían enmascarar con una causa por atentado y resistencia a la autoridad para explicar los machucones, que es lo que habitualmente hacen, y había que deshacerse de ese cuerpo. Cargaron en una camioneta, lo tiraron en la ruta y esperaron a que pasara un auto o un camión y lo aplastara. 3 años después, en la ciudad de Chascomús, un pibito, Ezequiel Blanco, Emilio Blanco, de la misma edad de Luciano, también desapareció una noche. Apareció horas después sobre las vías del tren. El juicio oral donde se condenó por aplicación de tormentos a los policías, que no solamente lo mataron en la tortura, sino que después tiraron el cuerpo para simular el arrollamiento ferroviario, ¿saben cuándo fue? Hace un mes. Hace un mes comentábamos en el boletín informativo de Corretti la tardía e incompleta sentencia con una pena muy leve contra estos policías de la localidad de Chascomús. El juicio se hizo en Necochea. Entonces, ya ha pasado y no hay motivo para suponer que no siga pasando, cuando además todas las variables son idénticas. En el caso de Luciano, no nos olvidemos que hay rastros materiales de su paso por el destacamento de Lomas del Mirador y por un patrullero de esa misma dependencia. Es la policía la que tiene que explicar cómo llegó su cuerpo a la General Paz y cómo fue que finalmente fue enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Sí, bueno, María del Carmen Verdú, te agradecemos muchísimo tus palabras, nos haces como siempre reflexionar. Y vamos a seguir, yo creo que este tema de Luciano Arruga, así como en la pregunta te decía Irene, tiene que ver con que realmente abro más interrogantes que otra cosa, ¿no? Y realmente en ese sentido estamos sumamente preocupados porque yo no sé, me hablaba con Fernando, me decía que yo por ahí tenía un pensamiento conspirativo, pero me parece muy sorprendente la forma especialmente, y me temo que sea una operación para de alguna manera sostener la impunidad de la policía bonaerense, pero bueno, ya lo iremos viendo. María, la impunidad del Estado argentino, no bueno, solo sí, de la policía, bueno, bonaerense, exactamente, y sí. Somos dos los conspirativos, Alfredo. Bueno, María del Carmen Verdú, te mando un fuerte abrazo. Les mando un abrazo a todos ustedes. Gracias. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Sada, uno de los principales referentes del Frente de Artistas del Borda. Frente de Artistas tiene un programa, sí. Se llama Comiomani. Sí, Comiomani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomialice. Sueños posibles. Bueno, continuamos con los sueños posibles, con esta propuesta del programa de hoy, que es, mejor dicho, reflexionar este pasaje, por lo menos a nuestro criterio, del terrorismo de Estado al Estado terrorista. O sea, si bien en la dictadura genocida nadie dudaba, aunque algunos dudaban, ¿no? La verdad sea dicha, muchos dudaban, recordemos la Plata Dulce, el Mundial del 78, la gesta de Malvinas, etcétera, pero bueno, había bastante consenso de que realmente era una dictadura genocida, terrorismo de Estado y demás. Sin embargo, con el advenimiento de la democracia, se habla del Estado de Derecho, y en ese sentido la acción del Estado queda casi asimilada a un Estado benefactor, más o menos benefactor de acuerdo a lo que podamos pensar, ¿no? Pero algunos hechos de la actualidad, entre ellos muy fuertemente el impacto que ha causado la aparición sin vida de Luciano Arruga, me hace necesario charlar con algunos protagonistas de nuestra historia actual. Y bueno, realmente no por el tema que vamos a tratar, pero sí por de quién se trata, me resulta sumamente grato saludar a nuestro próximo entrevistado, que es integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, sobreviviente de la ESMA. Se trata del muy conocido y respetado Enrique Cacho Fugman. ¿Cómo estás, Cacho? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, bueno, mucho gusto en saludarte. Y vamos al tema que más nos preocupa. ¿Cómo evalúas vos? ¿Qué pensás? ¿Cómo te posicionás frente a esta noticia? Que como todo parece que últimamente tiene una parte buena y una parte mala, ¿no? La parte mala, por supuesto, es encontrarlo a Luciano asesinado, y la parte buena es que la familia por lo menos se pudo reencontrar con su cadáver. ¿Vos cómo estás evaluando esta situación? Mira, realmente es una situación que a todos nosotros nos genera muchísimas preguntas, ¿no? Más allá de lo que vos marcás, ¿no? De que la aparición del cuerpo de Luciano termina realmente con el tema de la desaparición de Luciano, que de por sí, en lo simbólico, en lo que significa tanto para la familia como para la sociedad tiene un determinado peso. Desde ese punto de vista, obviamente, podemos decir lo que decía Vanessa los otros días, hemos triunfado. Pero realmente, a partir de eso, uno lo que siente es la perversión realmente con que esto se está desarrollando. Y empiezan a aparecer todas las preguntas, todas las incógnitas, todos los por qué, realmente. Cacho, disculpame que te interrumpa, pero vamos a volver a llamarte. Acá me dice Fernando Tevele que te vamos a volver a llamar porque se está escuchando con bastante dificultad. Por favor, espera un minutito que ya te volvemos a llamar. Bueno, los afueros implicados quedaron para otra vez. Estamos esperando volver a comunicarnos con Cachito Fuchman. Parece que ya se logró, porque realmente estamos trabajando tanto con María del Carmen Verdú como con Cacho Fuchman. El tema este de ya ni siquiera podemos alegrarnos de que un compañero asesinado sea reencontrado por su familia, porque no tenemos más dudas que certezas. ¿Cómo estás, Cachito? Acá nuevamente, estabas pensando este tema respecto a la aparición tan sorpresiva del cadáver de Luciano. Sí, es lo que te planteaba. O sea, a partir del hecho, a uno se le presentan todas las preguntas. La primera pregunta, está hecho de tal forma todo que hasta te dejan todas las dudas. Por ejemplo, ¿por qué antes de darle la noticia a la familia no se hizo el ADN? Algo de lo que es lo normal, que como práctica lo normal. Cuando, por ejemplo, hasta que todos los estudios de compatibilidad no están terminados, nunca una familia se le avisa. Y acá se le avisó sin haberse hecho justamente los estudios de ADN. Después, suponiendo, lo cual siempre te deja abierta, es tremendo, porque al hacer eso lo que hacen es dejar abierta una puerta de sospecha. O sea, no te permite nunca, nunca, nunca tener la tranquilidad. Después de eso, vienen todas las preguntas que uno se hace. Por ejemplo, ¿qué haces? Como decía Vanessa, decía Lamón y la madre, ¿qué hacía Luciano ahí? ¿Caminaba o lo tiraron? Uno se pregunta, ¿el que lo atropelló tendrá alguna relación con la bonaerense? ¿Le limpiaron algún caso? ¿Por qué en el Santo Sani le dijeron que no estaba cuando estaba? ¿Quién dio la orden que digan que no? ¿Por qué la morgue judicial no siguió el protocolo de identificación de un cuerpo? ¿Quién dio la orden de que no se siguiera? Entonces uno empieza a partir de ahí a tener todas las preguntas. Estuvo casi seis años desaparecido, pero la policía del destacamento, la que lo recogió teóricamente en la General Paz, nunca vio la foto de Luciano. Porque si hubieran visto la foto de Luciano, lo hubieran comparado automáticamente con ese joven, entre comillas, digámosle, atropellado en la General Paz. ¿Por qué lo dejaron así durante seis años el caso? ¿Por qué la jueza que intervino en el atropello no vio que era el mismo de la foto de Luciano que aparecía en todos los medios? ¿Por qué no hizo lo más natural, que es investigar sobre los enterrados NN en los cementerios en esos días? Averiguó los hospitales, y el hospital de Santo Sal dijo que no había estado cuando había estado. Todas son preguntas que nos hacemos, que realmente nos preguntamos qué es realmente lo que sucedió para que durante seis años haya estado desaparecido, y desaparecido por todos los estamentos del Estado. Por los estamentos del Ejecutivo, los estamentos de judiciales, hasta salud. ¿Qué es realmente lo que pasó ahí? Cacho Fuchman, Irene Antinoli te saluda. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Mira, yo por ahí la reflexión que hago o que siento es que estamos en un estado en que todos podemos desaparecer. Porque me sigo preguntando dónde está Julio López. Que tampoco tuvimos respuesta desde el poder judicial ni político. O sea, no hay respuestas con nuestros... Lo que pasa que si estamos en un estado en donde todos podemos desaparecer, eso es una idea inmovilizadora. Nos tenemos que plantear en ese sentido de que no podemos permitir que el Estado siga desapareciendo. Reconocer que el Estado está desapareciendo, que continúa desapareciendo, principalmente jóvenes pobres, pero que no podemos permitir que siga desapareciendo, porque si no, obviamente la idea inmoviliza, aterroriza. Sí, seguro, pero no es solamente gente joven, porque yo te hablaba de Julio López, y Julio López... Pero estamos hablando en términos generales, por supuesto. Sí, sí, sí. Estamos hablando en términos generales, los 200, alrededor de 200, más de 200 personas que están desaparecidas, la mayoría son jóvenes y pobres. Esa es la realidad, más allá del tema de la trata. Pero el tema es, lo que uno plantea es, ¿qué es lo que, justamente, si la política del Estado es, y cuando hablamos de Estado, digámosle, del gobierno nacional, del gobierno provincial, de la justicia, del legislativo, del parlamento, del congreso, es que siga desapareciendo gente, nosotros tenemos que tener una propuesta que enfrente a eso, porque eso inmoviliza. Y si eso inmoviliza, obviamente nunca podremos construir entonces otro país, nunca podremos enfrentar al poder por nuestros derechos. Es cierto, cada vez que se mata a un joven con un gatillo fácil, o cada vez que desaparece alguien, ¿cuál es el mensaje que queda en la sociedad? No te metas, porque el que no estaba haciendo nada, mirá lo que pasó, ¿qué es lo que pasa, puede llegar a pasar a vos si vos haces algo realmente, te comprometes con algo? Pero esa es la lógica de la dictadura. Y no podemos permitir nosotros que esa lógica se siga construyendo y se lo siga imponiendo. Por eso me parece que la postura de la familia de plantear, no nos conformamos con esto, queremos saber todo lo que pasó y por qué durante 6 años estuvo desaparecido, me parece desde ese punto de vista es correcta, porque es salir a enfrentar justamente a la lógica de la desaparición. Enrique Cacho Fuchman, yo te quiero, continuando un poco, creo que la pregunta de Irene tenía que ver, por supuesto que es el terror paraliza, ¿no es cierto? Pero como estamos todavía viviendo los aromas y los olores y los perfumes de toda una década que justamente se la planteó como la vigencia de los derechos humanos, creo que cierto grado de inmovilidad todavía se ve en muchos sectores populares y militantes que no terminan de aceptar que en este gobierno que se autotituló y que fue aceptado por muchas mayorías, ¿no? Como defensor de los derechos humanos, se estén violando sistemáticamente los derechos humanos, porque hay jóvenes, como bien decís, pobres, de barriadas muy, muy humildes, que siguen desapareciendo. Yo creo que me parece que Irene apuntaba a eso, ¿no? No, en ese sentido, obviamente tenemos que seguir denunciando en forma sistemática todas las violaciones a los derechos humanos que suceden en este gobierno. Inclusive cuando algunos sectores que tendrían que estar al lado nuestro nos agarran y nos dicen, ¿por qué no dejan un poco de criticar? Tenemos que estar denunciándolo, pero lo que tenemos que hacer es denunciarlo desde una postura de generar conciencia. Me parece ir una postura realmente de denuncia, pero una denuncia realmente que sea activa. El tema de lo de Luciano, te digo, te deja todas las preguntas abiertas. Es tremendo, Luciano, justamente el caso de Luciano, como el caso, por ejemplo, de Mariano Ferreira, o el caso de Julio López, tienen que ser, que son casos donde todos los sectores, inclusive sectores del propio kirchnerismo no lo aceptan, tienen que ser casos en el cual nos permita poner la realidad que vive nuestro pueblo en toda su claridad. Nos parece de ahí la importancia, y aparte vuelvo a decir, por el nivel de perversión que tiene el tema de Luciano, porque la pregunta es, ¿por qué prefirieron durante 6 años que Luciano esté desaparecido y por qué ahora de golpe, en 3 días, Luciano apareció. Bueno, Enrique Cacho Fugman, esa es la pregunta que motivó las inquietudes de este programa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no dejarlo como estaba? Pero bueno, te agradecemos muchísimo todas tus reflexiones. Ojalá podamos hablar pronto sobre estos temas y temas que realmente, como bien decís, se siguen sucediendo. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, Alfredo, gracias a ustedes. Y creo que tenemos que tener el compromiso de no dejar pasar impunes los Luciano Arruga, los Solano, los López. Todos ellos tienen que ser realmente bandera para nuestro pueblo. Tienen que ser una bandera que nos permita realmente construir otro país. Bueno, pensamos exactamente lo mismo. Ojalá podamos entre todos y todas, como se dice ahora, lograrlo. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Alfredo. Bueno, nos despedimos. Un programa, para mi criterio, fuerte, importante, con reflexiones muy profundas, muy fundantes. Así que seguiremos el lunes que viene con nuestros sueños posibles. Felices sueños posibles, Irene, Fernando, Braulio. Felices sueños posibles.